Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, donde las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Cárcel, libros, música, arte, libertad. Palabras que cuentan, voces que narran, sonidos que iluminan, vidas que respiran. Somos los habitantes de Pabellón Textual y te acompañaremos durante las próximas 2 horas. Vení, seguinos y olvídate del encierro. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando, a ritmo cada vez más acelerado, las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Si bien la violencia es inmemorial en Argentina, los años de terror protegidos sistemáticamente comenzaron en 1974, Triple A y gobierno de Isabel Perón junto al brujo López Rega mediante. Pero el terror sistematizado y oficial se inicia el 24 de marzo de 1976. Hoy se cumplen 46 años. Es la época en donde no hay lugar para indiferentes. El editorial del diario La Nación de esa fecha lo proclama y lo exige. En este cuadro de cosas, nadie puede ser por más tiempo neutral. Y claro, cuando el terror copa las calles y las vidas no tienen importancias, nadie puede hacer oídos sordos ante tamaña tropelía. O estás a favor, como el diario de los Mitre, o estás en contra. Se trata, en definitiva, de algo relacionado con la conciencia y con la ética. Pero, en 1976, ¿quién tomó el control de la vida? De nuestras vidas. Como siempre, el Estado. Y ese fue un Estado asesino, torturador y desaparecedor, que para justificar su accionar se camufló con un sustantivo adjetivado. Guerra interna, dijeron. Borges, al recibir una condecoración de manos del represor Pinochet, diría: sugiero que pensemos en Chile como la patria de Lugones y como una justa espada. Como si fuera posible la existencia de una espada justa. Mientras, de este lado de la cordillera, la patria de los Ford Falcon y la picana eléctrica se unía con la patria de los presos en los estadios de fútbol a través del laberinto borgiano. Era la hora de la patria con electrodos, de los militares con capucha, cobardes ellos, como toda masa humana que se mueve en torno al verticalismo, al patoterismo y a la manada descontrolada. En esos días, otro célebre intelectual argentino que luego supo lavar su conciencia en el Nunca Más, hablo de Ernesto Sábato, diría al salir de la Casa Rosada: el general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. A este hombre le faltó agregar que también Videla era un hombre de fe católica, devoto y pulcro. Mientras tanto, la espada sería acompañada por la cruz. El representante del Papa, Pío Laghi, agradecía a los represores que exterminaban ciudadanos en la provincia de Tucumán, felicitándolos porque están defendiendo los principios de Dios, patria y familia. Sería algo así como la trilogía del desamor. Y en la plaza, esa misma plaza que cada 24 de marzo se llena con personas que recuerdan y repudian este nefasto día en que se escuchara el comunicado número 1, aparecían las primeras madres. Las locas de la plaza las llamaron, quienes se vieron obligadas a caminar en ronda porque había que circular. 1978 fue el año en que el fútbol lavó muchas de las penas, por lo menos para quienes se dejaron llevar por el nacionalismo, que se suele enarbolar en defensa de la patria. Pasó lo mismo en el 82 con Malvinas. Miles de personas enarbolando banderas patrias al grito de Argentina, Argentina. Osvaldo Bayer decía en 1985, todos esos años de crímenes sórdidos y de conductas obscenas serán desnudados en su verdad por las generaciones que vendrán después de los protagonistas, testigos y víctimas. Se verán los rostros, las almas y las voces de quienes mataron, acompañaron el crimen o simplemente callaron para no perder. Después vino el paso alegre, pleno de toda frivolidad, con el que se saltó de una dictadura sombría y corrupta a un gobierno democrático. La sociedad argentina se había lavado en democracia con el solo acto formal de poner el voto en una urna. Borges hacía rato que se había olvidado de la hora de la espada. Sábato decía en el Teatro San Martín lo que no había dicho en la OEA. Los empresarios y los dirigentes sindicales eran los mismos que en el 76. La familia argentina se reunía nuevamente los domingos en paz, después de tantos sofocones. Pero las madres, ellas seguían estando allí. Ellas querían saber en dónde estaban sus hijos. Y si don Osvaldo me permite, agrego, seguían allí la patria, la bandera, los himnos, las fronteras, los militares. Símbolos que jamás representan los intereses del llamado pueblo, que son utilizados como dispositivos cercanos y completamente funcionales a los intereses de quienes detentan el poder. Claro, me tildarán de anarquista. Y sí, señor juez, lo confieso. No creo en símbolos, no creo en dioses. Tan solo creo en el ser humano y en el apoyo mutuo. Hay más informaciones para este boletín. Bienvenides. Damas y caballeres, bienvenidos a esta nueva emisión de Pabellón Textual, hoy con el episodio número 39. Vamos a compartir la experiencia de laburar en el encierro y charlar sobre la libertad de pensar. Si querés acompañarnos, relájate, calzate los auriculares, cerrá los ojos y disponete a escuchar. En este pabellón de máxima libertad habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la agenda cultural. Daniel en la producción y aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Marcela en musicalización. Y Mario en la dirección, producción y aire. La Correpi habita en las calles. En cada lucha contra los organismos encargados de la represión, su voz se hace escuchar a diario, sus acciones demuestran que la lucha sigue. La Correpi también habita en Pabellón Textual y esta es su voz este 24 de marzo. Desde el origen de Correpi, hace 30 años, cada 24 de marzo nos encuentra en las calles. Marchamos por la memoria de nuestros y nuestras 30.000 para que abran los archivos, para que haya juicio y castigo efectivo a los genocidas, para encontrar a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. La lucha incansable del pueblo en las calles, de los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas, hizo posible instalar una condena social a la dictadura genocida que exterminó a toda una generación de luchadoras y luchadores en nuestro país y que garantizó negocios millonarios para una clase que hoy se mantiene en el poder. Revelar esta verdad fue un gran paso y lograr la condena masiva a estos hechos fue otra gran conquista. Hace 30 años sumamos a esos reclamos denuncias y exigencias sobre la represión de hoy en democracia, porque no hay nunca más si el Estado sigue siendo responsable de miles de muertes y cientos de desapariciones. Tuvimos gobiernos aplaudidores y promotores de esta política de mano dura y represión. También quienes dicen condenar el gatillo fácil y la violencia institucional, pero las pibas y los pibes siguen siendo fusilados en nuestros barrios pobres. Y para ellas y ellos no hay tampoco justicia ni son noticia. Con enorme esfuerzo, durante muchísimos años de pelea en soledad, hemos logrado que se empiece a nombrar a estas muertes como gatillo fácil, y aún así seguimos prácticamente igual. Pasado el nefasto macrismo, fue derogada la doctrina Bullrich, que permitía a las policías disparar primero, sin dar la voz de alto, contra personas desarmadas y sin intentar resolver las situaciones por otros medios. Sin dudas eso fue un gran avance, pero la realidad indica que hoy las policías y demás fuerzas siguen contando con la impunidad de jueces, fiscales o instituciones que los protegen cuando cometen estos asesinatos, cuando fusilan en la calle, cuando torturan en una comisaría o cuando matan en un calabozo. 8.172 personas han sido asesinadas por el aparato represivo del Estado a través del gatillo fácil, la tortura en lugares de detención, femicidios de uniforme o por la represión en manifestaciones. Algunas de ellas aún están desaparecidas, solo sabemos que la policía se lo llevó. El Estado mata a una persona cada 17 horas bajo estas circunstancias. Hoy por hoy, caminar por un barrio o estar en un calabozo son las principales causas de muerte en manos del Estado. Si bien estas cifras son escalofriantes, estos hechos se sostienen de manera sistemática hace decenas de años sin que ningún gobierno tome medidas concretas, reales y contundentes para revertir esta situación. Esta es nuestra realidad hoy, a 46 años de la dictadura eclesiástico-cívico-militar. Para poder decir nunca más, es necesario sumar a los reclamos de memoria, verdad y justicia. Derogación ya de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias. Prohibición de la portación y uso de arma reglamentaria fuera de servicio. Prohibición de la defensa institucional a los miembros de las fuerzas de seguridad en hechos represivos. Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión. Castigo real y efectivo a todos los hechos de represión policial. Contactate con nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, o consultá nuestra página web www.correpi.org. Bueno, hoy nos damos un tremendo, tremendísimo gustazo que lo venimos planeando hace ya meses, capaz que desde fines del año pasado. Hace, por allá por el episodio 16-17 de Pabellón Textual, tuve el privilegio de estar invitado a recorrer, a conocer, a charlar a los chicos que habitan en el centro cerrado Almafuerte, allá en la provincia de Buenos Aires, cercano a La Plata. Bueno, hoy nos visita Marcelo Arizaga. Marcelo es comunicador social, tiene una amplia experiencia en medios, tanto radiales como escritos. Además es un conocedor de la escena del rock y fiel participante de cuanto recital pulule por la atmósfera local. Y también es quien, en el centro cerrado Almafuerte, allí en la zona de Melchor Romero, como decía, cercano a La Plata, lleva adelante hace más de 20, 22, 23 años el proyecto Seguir Soñando. Bienvenido, Marce. Muchas gracias, Mario. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. La radio hermosa, la verdad, espectacular. Y hoy nos pintamos, nos pusimos así pipí cucú, estamos todos coquetes porque venías vos. Bueno, les agradezco mucho. Y bueno, a pesar del tiempo, viajamos desde La Plata y acá estoy para charlar un poco con ustedes sobre lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que se va a hacer. Muy bien, y lo que haré, bárbaro. Bueno, Marce, ¿qué te llevó a laburar tras las rejas? Una casualidad. En 1990, un amigo golpea la puerta de mi casa y me dice... Yo en esa época estaba trabajando como técnico electromecánico, era electricista. Ah, esa faceta no la tenía. Soy técnico electromecánico y estaba estudiando periodismo aparte. Bueno, un amigo que también estudiaba conmigo periodismo me dice: mira, hay unas escuelas de verano en los institutos de menores, ¿qué te parece? Yo le digo: ¿y qué vamos a hacer ahí? No, pero como comunicadores sociales, porque no tienen gente. Bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Y ahí fuimos cuatro personas, cuatro comunicadores sociales, mi amigo, dos personas más y yo, y caímos en el Almafuerte. Un 2 de enero de 1990, a las 3 de la tarde, con 35 grados de calor, caímos ahí para conocer a los pibes y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Como talleristas, haciendo nuestras primeras armas. Yo había hecho algo en el Plan Nacional de Alfabetización de Alfonsín. Alguna cosa había hecho ya parte en la parte educativa. El periodismo, la comunicación me llevó a que podíamos hacer algo en el Almafuerte. Y así fue como surgieron dos ejemplares de una revista que se llamó Reja Abierta. La gente que de educación, porque eso pertenecía a la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, le gustó mucho el laburo que hicimos y nos dio la oportunidad de continuidad. Y ahí empecé a trabajar en el Almafuerte, después en el Aro San Faro. Inauguré otra, fundé otra revista que se llamó Todo Juntos, que tuvo 23 ediciones, más escolar que la que salió Seguir Soñando. Que también lleva 23, ¿no? Que lleva 23 números, claro, exactamente. ¿Qué número, ¿eh? Ahora sale el número 23, estamos esperando que la gente del Organismo de Niñez y Adolescencia tenga la amabilidad de poder imprimirla. Ahí hay notas de cuando vos estuviste de visita. Le digo a los oyentes que fue una visita hermosa y espectacular, porque los chicos se engancharon, me acuerdo, y pudiste grabar bastante, y la verdad que estuvo muy bueno. Sí, fue una experiencia, para mí fue una experiencia inolvidable, porque poder hablar de primera mano con el pibe que perdió la libertad y tratar de entender un alguito de qué le pasa, qué le pasó y qué piensa que lo espera en el futuro fue, pero, esclarecedor. Sí, hay veces que nosotros le podemos decir, y te entiendo que estés mal. No se puede entender. O sea, un adolescente que está 4 años privado de su libertad, no puede entender uno lo que le pasa durante todo ese proceso dentro de una institución de encierro. Un adolescente, pensá en el hijo de cualquier persona que está en libertad y le decís, este fin de semana no salís porque no trajiste las notas correspondientes del colegio. Este fin de semana. Pensá en un pibe que está 4 años o 5. Hemos tenido un joven que estuvo 5 años privado de su libertad ahí adentro, en el Almafuerte, y bueno, nada, o sea, te pones a laburar con eso, ¿no? A partir de ahí, después incursioné en otra faceta de la educación, que fue la educación especial. Estuve 10 años trabajando. ¿En paralelo eso? Fue en paralelo, y después especial y periodismo. Estuve trabajando en el conurbano, en Berazategui, Quilmes y Varela, zona bastante pesada en la década del 90. Fui medio como educación. Un día el director del medio en el cual trabajaba, un semanario, me dice que no estaba haciendo buen periodismo, sino que estaba haciendo más política que periodismo, y me di cuenta de que el mejor lugar para cambiar el mundo era la educación. Y por eso después me dediqué exclusivamente a la educación, especial, algo de secundaria. Y en el 2000 nos conocimos con Emiliano Retegui, hoy jefe de servicio educativo, la otra pata de Seguir Soñando, un capo total, una persona que tiene una cabeza increíble para tener ideas y para gestionar. Nos conocimos en una capacitación docente y bueno, en un momento dado nos miramos y dijimos, tenemos que laburar juntos nosotros. Y fue así que ingresé un proyecto para estar en el Almafuerte. Estuvo un poco cajoneado, hubo ahí sus cosas. Pero a los 7 meses salió y me nombraron. En diciembre, después del 20 de diciembre del 2001, mientras el país se incendiaba, a mí me nombraban como docente en el centro cerrado, en ese momento Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte. Así que nada, cuando me llaman en la escuela donde estaba trabajando y me avisan que me tenía que presentar, y yo decía, no, ¿a dónde me tengo que presentar? Si, al contrario, se está incendiando el país, ¿cómo van a nombrar? El mundo se acaba, ¿a dónde me voy a presentar? Claro. Y bueno, ahí empecé a trabajar, y ahí empieza a germinar el proyecto Seguir Soñando. Ahora me vas a contar un poco eso. Qué loco, estaba pensando esto, ¿no? Mientras algunos se rajaban en helicóptero, otros que se embarran las patas iban a laburar ahí al territorio. que las paradojas de las cosas que corren en paralelo en la vida, en el mismo momento, ¿no? Hay un tipo que rajaba, un cobarde, y otros se iban a meter ahí. Un proyecto que presenté yo, porque yo quería trabajar ahí. O sea, no es que no me quedó otra, como a mucha gente que trabaja en el Almafuerte o en centros cerrados, que no les queda otra, y por ahí van a laburar ahí, y bueno, el laburo no sale muy bien. La idea mía era hacer algo así, y estoy feliz porque finalmente el proyecto fue más allá de lo que uno quería. Y una vez que estaba el proyecto presentado, ¿cómo nacieron esas primeras ediciones? ¿Cómo se construye una edición? Ahí está. Eso, ¿no? El proyecto del taller de comunicación social tenía como fin una revista. Así que nada, nos conectamos con Emiliano, que en ese momento era profe de computación, así que nos complementamos los dos. Él diseñaba la revista con los pibes y yo trabajaba los textos con los chicos. Así fue esa que salió la primera revista. Una persona que estaba en ese momento en la secretaría, no me acuerdo el nombre ahora, es terrible, pero ojalá me acuerde durante la noche, ve la revista y dice, no, esto la podemos... Nosotros pensábamos, el primer número, quien lo ve, era para fotocopia. O sea, pensábamos en fotocopia. No pensábamos que se podía imprimir con un papel obra, papel bueno, qué sé yo. Bueno, así fue que esta persona que estaba a cargo de la Secretaría de Niñez decide que esa revista se imprima, que se imprimió en un lugar que se llama Grafitos, que está en ese momento estaba el padre Cajade, que es un padre muy conocido en La Plata, fallecido ya, pero tiene una obra muy importante de Chicos de la Calle y tiene una cooperativa que se llama Grafitos, que es una cooperativa de impresión. Y a pesar de estar, no digo en contra, pero tenía una mirada muy crítica sobre las instituciones, igual nos hizo los 5 primeros números casi gratis. Así que bueno, para nosotros fue importante y después, bueno, hubo que navegar por distintos mares para poder ir sacando las revistas. Claro, hay que año a año, ¿sale una vez al año? Más o menos, ahora sí. Sí, hubo claro. Momentos que salió 2 veces, hubo momentos que no salió. Es más, una vez sacamos una revista que se llamaba Hasta que salga seguir soldeando, que tuvimos bastantes problemas con esa revista porque la editorial era fotocopia, hicimos una fotocopia. Pero bueno, una línea de esa editorial, donde cuestionaba a los funcionarios que no imprimían la revista original, nos trajo algunos problemitas. Bueno, pasan cosas. Pasaron cosas. Esos son los funcionarios que siempre comentamos que son infuncionales, ¿no? Infuncionarios son. Que no funcionan. Que no funcionan, exactamente, como tantas cosas. Entonces, en cada una de estas ediciones, ¿cómo se... ¿Preparás un tema? ¿Piensan con Emiliano un tema? ¿Se lo tiran a los chicos? ¿Hay un eje conductor temático por cada número? ¿Los pibes crean textos y te los proponen? ¿Cómo es esa dinámica? Mira, al principio, el proyecto tiene 20 años. O sea que para que un proyecto en un centro cerrado dure tanto tiempo es porque nosotros le hicimos un aguante y también los compañeros docentes y los chicos fundamentalmente. Al principio teníamos un consejo de redacción, o sea, el nombre salió por una votación, Seguir Soñando ganó por un voto, no me acuerdo cuál era está en el primer número, el otro nombre, un nombre medio raro, ¿no? Para un centro cerrado, uno espera algo más heavy, ¿no? Que tenga que ver con las rejas, que tenga que ver... Yo hoy estoy feliz de que se llame Seguir Soñando, porque estoy muy cansado de rejas, incluso hoy... Ayer le decía a una licenciada en Artes Visuales que fue a hacer un trabajo con los chicos por el Día de la Memoria, que estoy cansado hasta de la frase de Pacu Rondo, esa que dice de un lado la reja. Y del problema de la reja. Siempre, esa parece como que fuera la única frase que existe con respecto al tema. Y hay un montón de frases creadas por personas que están privadas de su libertad, que están muy buenas. Así que bueno, en ese momento lo que hicimos fue eso, hicimos un concurso, salió el nombre, Seguir Soñando, se armó un consejo de redacción con los 3 pabellones y eso duró más o menos unos 6-7 números. Después empezaron los problemas entre los pabellones, era muy difícil armar un consejo de redacción y lo que decidimos es que los que decidían qué material iba éramos nosotros, Emiliano y yo, a través de trabajos que se hacían en el taller de comunicación social, la mayoría, y después una especie de bitácora de lo que se hacía en el año. Vos agarrás la Seguir Soñando y podés ver durante 20 años cómo fue la evolución de la institución. Es poco común eso en la Argentina. No quiero hablar de otros países, pero es poco común que una institución se pueda ver a través de una revista o una publicación, ¿no? Cómo fue evolucionando para bien, cómo fueron las salidas socioeducativas, la opinión de los chicos. Y la opinión de los pibes está siempre presente, Y muchas veces, puede pasar, che, la opinión de los pibes, pero la ponen ustedes. Y lo bueno es que nosotros invitamos a la gente que vaya, como fuiste vos. Entonces los pibes te van a decir la posta, O sea, ellos te dicen, no, lo que dice ahí es verdad, o lo que te comentan a vos y después se publica, es posta así. Quien lee entre líneas todo, puede tener un panorama de lo que piensan los pibes. Nosotros tenemos un trabajo que ya lleva más o menos 12 ediciones, que son los barrios de los pibes. Nosotros en el taller de comunicación social, yo le tiro un cuestionario, más que nada porque ningún pibe nació en el Almafuerte. Nació de la frase, ningún pibe nace chorro. Claro. Y tienen un lugar donde nacieron, donde vivieron, donde caminaron, donde fueron detenidos, donde se fumaron el porro, donde conocieron la primera novia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros rescatamos eso. Y vos sabés que vas leyendo los barrios y lo que más hablan los pibes es sobre los tranzas. Figura significativa de cada barrio. Te estoy diciendo que, qué sé yo, no me acuerdo en cuántos años hace que venimos, pero yo calculo que hace 15 años que venimos haciendo el laburo este de los barrios. Hace 15 años que viene hablando, hace poquito con este tema de la droga, que no sé en qué quedó esa droga. La adulterada. Sí, la adulterada, esa, que no sé qué quedó ese tema. Hay temas que no se hablan más, ¿viste? No se hablan más. Por algo no se deben hablar. Bueno, y yo cuando escuchaba o miraba decía, es lo que dicen los pibes, ¿entendés? Porque los pibes no quieren que otros pibitos se metan en esa basura para ellos, ¿no? Y permanentemente hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que vos no querés ver más en tu barrio? Y todos dicen lo mismo, aparte de la policía, los tranzas. A veces sinónimos, ¿no? A veces van de la mano, a veces van de la cosas, mano, ¿no? En este o liberan uno al otro. Sí, sí. Así que, nada, así más o menos, y vamos tocando, hemos tocado todos los temas sabidos y por haber. El amor hemos tocado, por ahí dice, che, el amor, ¿qué opino? ¿Qué? No sabe, esa nota del amor es espectacular. Sobre la cultura tumbera, hablamos bastante sobre la cultura tumbera. Antes de que apareciera todo el debate del marginal, nosotros ya habíamos hecho un análisis de tumberos, aquella anterior, serie claro. Anterior, hicimos todo un análisis, dos números de la revista se llevó ese análisis, vimos todo con los chicos, y a veces vemos algunos documentales, ahora vimos Cheto Cheto, y también vimos, no me acuerdo ahora la otra película que vimos, también de La Visita, que también es un documental fuerte sobre las visitas que van a Sierra Chica, los analizamos, los vemos, qué opinan de eso, o sea, todo eso son parte de la revista. Y después, por supuesto, las crónicas de las salidas socioeducativas, algo que nosotros... Eso me lo vas a contar en la próxima entrada, si te parece bien. Yo lo que quiero decirles es, escuchantes, que si se están enganchando con esto de Seguir Soñando, en la página de Pabellón Textual, pabellontextual.wordpress.com, en el menú textuales, pueden descargarse todos los números, los 22 que ya están editados de Seguir Soñando. Lo tienen ahí, libre, gratuito, para ustedes. Bueno, estamos charlando con Marcelo Arizaga, un tipo que disfruta de laburar donde otros prefieren no mirar. En un ratito seguimos con esta charla. Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com. También podés encontrarnos en las redes. Somos @pabellontextual. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. El viento nos da en la cara y nos hace recordar la frescura y la libertad que nos da estar a 100 metros de altura. Desde acá, tomamos conciencia de que Buenos Aires es una ciudad portuaria. El Río de la Plata, uno de los más anchos del mundo, prácticamente nos está rodeando. Podemos ver hacia un lado las islas que se van formando en el delta y hacia el otro las enormes grúas y los colores de la boca. Si el cielo estuviera despejado, incluso podríamos ver quizás la costa de la ciudad de Colonia en Uruguay. Pero hoy no nos vamos a ir tan lejos. Tenemos tanto para ver desde la cúpula del Barolo. Ahí, medio perdido entre los edificios, tenemos el obelisco. Cuando uno lo busca desde acá, espera verlo monumental, pero con sus 67 metros y medio de altura, parece muy pequeño y muchos incluso tardan un tiempito en visualizarlo. Ícono principal de la ciudad de Buenos Aires, fue construido en 1936 para honrar los 400 años de la primera fundación de la ciudad. Desde el Barolo se tuvo una linda vista de su construcción, pero aún mejor se la pudo ver desde una casita muy peculiar, visible también desde la 9 de julio. Ahí, sobre un edificio de 8 pisos, en vez de una terraza tradicional, nos encontramos con una bellísima casa de estilo normando. ¡Cuántas cosas con las que nos sorprende la ciudad! Una casita que nos recuerda a las casas de Mar del Plata, construidas sobre un edificio. Así, construida como si tal cosa. Siempre ha habido mucho misterio y muchas historias alrededor de esa casa. En el edificio, sobre la medianera que da a la calle Libertad, encontramos una pista que nos ayuda a empezar a descubrir la verdadera historia. Allí, vemos una placa de cerámica fileteada que dice lisa y llanamente: Muebles Díaz. Rafael Díaz llegó de España a comienzos del siglo XX como cientos de miles de inmigrantes europeos de esa época que se alejaban de las guerras y la crisis. Llegó como muchos, con una mano atrás y otra adelante. Pero con el tiempo llegó a abrir su propia fábrica, construyendo este edificio de 8 pisos en la calle Cuyo, hoy Sarmiento. Cada uno de sus pisos tenía diferentes temáticas, muebles de gran calidad y atención personalizada. Podríamos decir que fue precursor en muchos sentidos en lo que respecta a las ventas. Incluso en el edificio llegó a funcionar la radio LOK Radio Mueblería Díaz, en la que él mismo promocionaba sus productos. En la misma frecuencia donde don Rafael emitía sus publicidades en aquel momento, nació la actualmente reconocida Radio Rivadavia. Él realmente dedicaba mucho tiempo a su trabajo y se tardaba muchísimo para volver a su casa, que quedaba lejos, allá en Banfield. Así surgió la idea de construir sobre su edificio este hermoso chalet de 2 pisos para poder almorzar y dormir la siesta cerca de su oficina. Así creó su propio oasis en medio de la ciudad, en donde podía pasar también más tiempo con sus hijos y ayudarlos con la tarea de la escuela. Tras su muerte en 1968, el negocio quedó a cargo de sus hijos y hacia fines de los años 70, los pisos del legendario edificio se alquilaron para otros usos. ¿Qué pensaría hoy don Rafael al ver el agitado ritmo de Buenos Aires y su chalecito rodeado de carteles luminosos? Buenos Aires en la voz de Florencia Ormaechea, que es guía profesional de turismo y que semana a semana nos acompaña en este Contarte Buenos Aires. Marce, me quedé pensando, porque antes usted me dijo algo. Usted andaba con ganas de comentarnos algo que relaciona a la música, a un creador muy querido en estas tierras, con los déspotas de turno. ¿Estaba por ahí? La idea es, bueno, nada, siempre es aportar algo a través de una música o de una canción, bueno, relativo al día que se conmemora hoy. Y lo que traigo hoy es una anécdota. Es una anécdota que nos advierte del lugar que ciertas canciones populares tuvieron en la agenda de prioridades de estos represores estatales. Nos ubicamos en el tiempo, año 1975. León Gieco acababa de presentarse en un programa de Canal 7, esos programas de los sábados que pasaban una banda tras otra, un cantante. Bueno, había cantado y luego se va a un estudio donde estaba grabando su tercer disco. Sucede que ahí lo van a buscar y es detenido por instigación al asesinato político. Esa fue la figura para ese operativo. Resultaba que por esos días un atentado había terminado con la vida de un comisario llamado Villar, y León no tuvo mejor idea ese sábado que cantar en ese programa musical conducido por Leo Rivas una canción que se llama John el Cowboy. Escuchando de qué va la letra. Narra la historia de John, una especie de justiciero popular que al llegar a un pueblo pletórico de injusticias empieza a despachar al sheriff, al cura, al juez corrupto y reparte el dinero entre la gente. O sea, un ídolo este John. Imagínate en la escucha de los servicios, esa canción anunciaba la muerte de Villar como una especie de canción en clave. Y Gieco, un agente subversivo muy peligroso. Bueno, aquello fue un episodio menor que lo tuvo a León en prisión pocas horas, pero si al año siguiente se daba un tipo de sospechas de este tipo, se corría el riesgo de que te desaparezcan definitivamente. Y les invito a que escuchemos ahora la canción que cantó ese sábado nuestro querido León. Bien, vamos ahí, me gustó eso. Vamos. Hello, boys. Be careful with the vaquita. Don't go. I am Cisco Hit, my friend gordito. When I go to the Rosita, put a big pistol in my right costado. And another big pistol in my left costado. And a big puñal in my espalda. For to kill the bandidos when I fall to the camino. Tiempo atrás vivía yo lejos, amigo del pueblo. A lo largo de los programas que vamos a venir a concurrir todos los jueves, vamos a traer distintos debates, lo que pasa en cada uno de los pabellones, como también lo que pasa afuera, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en otros países. Cada jueves vamos a traer distintos compañeros, distintas opiniones, y bueno, les mandamos un abrazo grande. La editorial Cuentero, Verseros y Poetas del Pabellón 4. Hola, mi nombre es Alejandro Manuel Herrera, soy escritor de la editorial Cuentero, Verseros y Poeta del Pabellón 4 de Máxima Seguridad de Florencio Varela. Y hoy vengo a contarle El niño que vive en mí. Una mañana, era un 27 de octubre de 1989, la sonrisa de aquel niño de ojos café se hizo ver en los brazos de esa madre. Ella empezó a despertarse tras haberse desmayado en el parto. El niño de ojos café era el hijo de doña Griselda y de don Alejandro. Él, acostado en su casa, esperaba el nacimiento de su hijo. Los festejos por adelantado hizo que no pueda moverse de un sillón viejo de auto que usaban en el comedor de su casa. Griselda, al sentir que rompió bolsa, había salido de la casa como pudo, agarrándose de las paredes, hasta poder llamar a la vecina. Aquel niño de los ojos café, desde temprana edad, fue dejado solo con sus hermanos, abandonado a su suerte, o mejor dicho, abandonados a la suerte de este niño, que dejó de lado su niñez por sus hermanos y que solo contó con la protección de su abuelo, quien lamentablemente siguió viviendo en el interior sin estar al tanto de esta situación, y claramente del buen Dios. Un niño que debió hacer de todo para que no pasaran hambre, y aún así vio con tristeza cómo sus hermanos no tenían ni siquiera lo básico y necesario. Y cuando digo que debió hacer de todo, me refiero desde hacer mandado para alguna vecina por unas pocas monedas, apenas suficiente para comprar un pañal para su hermana la pequeña, hasta haber robado un poco de pan en un supermercado, del cual fue echado a patada, sin que fuera este el dolor más grande de la vida que llevaba en ese momento. Un niño que luego fue nuevamente acogido por su madre, quien, lejos de arrepentirse, volvió a incumplir con su deber, enviándolos a él y a sus hermanos a trabajar a la calle, vendiendo en los negocios y colectivos, con los ávidos peligros que recorren las calles. Un niño a quien esa misma madre echó una noche fría de lluvia con lo puesto, que no era una campera y unas botas adecuadas para la ocasión, sino un boxer y sus miedos, y que luego, gracias al cielo, fue recibido por su abuela. Un niño que comía solo luego de postergar su propio hambre y alimentar a sus hermanos con los escasos víveres que conseguía. Un niño que estudiaba cuando podía y cuando no, lo enviaban a trabajar. Un niño al que no se le dio la oportunidad de prepararse para enfrentar su futuro, que no tuvo el tiempo necesario para ser un niño, que sufrió su niñez en lugar de disfrutarla y vivirla entre risas y juego. Un niño que no fue niño, un niño que debió madurar y ser adulto a muy temprana edad, que se vio atrapado involuntariamente en una dura realidad de la que no podía escapar. Un niño al que toda esa vida que no fue tal lo llevó a estar hoy en día en un centro de tortura, donde sigue sufriendo hambre, frío, tristeza, enfermedades y todo tipo de padecimiento. Un adulto que lleva en su mirada toda la pena y el dolor de la vida de ese niño, pero que aún así sabe ser positivo, bueno, empático, solidario, cariñoso, acogedor, dulce, honesto, sincero, leal y con código. Un adulto que, a pesar de todo lo sufrido, de perder a su ser más amado, de haberse codeado con la mismísima muerte y de todos los indiferentes y ausentes, aprendió a valorar lo positivo de quienes realmente fueron capaces de darle una enseñanza sin dejarle cicatrices. Aprendió a ser diferente, y es así que sabe reír y sabe llorar, y mucho más, sabe amar. Un adulto que sabe que no vino a esta vida solo para sufrir y para esperar el día de su muerte, que no se conforma con lo que le tocó, y sabe que debe luchar por sus sueños y por sus proyectos, por una vida mejor, por formar la familia que ese niño no tuvo, que sabe que pronto llegará su día de buena suerte y que su vida cambiará para bien. Las circunstancias de la vida llevaron a ese niño por un camino que pudo haber terminado en un adulto agresivo, lleno de odio, maldad y de resentimiento, pero que alejado de esa realidad se transformó en un buen hombre. Para que no haya más hombres que lleven dentro a ese niño, es indispensable que como adulto, como docente, como padre, como sociedad o desde el lugar que sea, nunca más miremos para otro lado cuando veamos a uno de esos niños. Que nunca más miremos hacia otro lado cuando veamos a uno de esos niños. Esta es la voz de Alejandro, él es uno de los habitantes del pabellón 4. Allí viven más de 50 seres humanos que piensan, leen, discuten, escriben, pintan, boxean, hacen filosofía y sobre todo sienten. Ellos, además de habitar en el pabellón 4, también habitan en este pabellón textual. Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com. También podés encontrarnos en las redes. Somos @pabellontextual. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Seguimos en el aire, charlando con Marcelo Arizaga. ¿Cómo estuvo el Cosquín Rock, Marce? Espectacular. Yo fui a una sola fecha, fui a la primera. Mucha juventud. Uno trata de ver dónde está parado, ¿no? Bueno, había mucha juventud, pero muchas generaciones. O sea, los papás con los nenes. Y aparte, bueno, la diversidad de música de la cual tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Hay rockeros muy cuadrados que todavía no se bancan el trap, el rap. Creo que es la música que se viene y me parece bárbaro. Yo te digo una cosa, hoy pongo un disco de Frank Zappa y me duermo. Pero, mire usted, me pongo a escuchar a Woz y medio como que me dan ganas de saltar. Es su alma eterna de joven, Arizaga. Porque bueno, uno ya escuchó a Zappa y a tantos otros, ¿no? Deep Purple o Pink Floyd, de los viejos, ¿no? Y nada, o sea, sigo escuchando a Genesis o a cualquiera de esos grupos, a David Bowie, o medio como que te mueve un poco. Pero creo que hay que tener presente las nuevas generaciones y lo que está pasando, ¿no? El otro día me enganché con el Lollapalooza en televisión, había tres escenarios distintos, y en un momento dado vi 15.000 personas viendo a una persona que yo ni conocía, nunca la había escuchado en mi vida. Yo digo, 15.000 personas, ¿dónde estaba? ¿Dónde vivo yo? ¿En un sótano? No, en La Plata vive usted. Claro, lo que pasa es que, bueno, nada, uno por ahí no está atento a esas cuestiones musicales, a uno le gusta la música y dice, hay que abrir un poco la mente. Y el mundo va revolucionando, va evolucionando y revolucionando y va cambiando. Seguro, seguro. Bien. ¿Cómo es un día de semana en la vida de un pibe preso? Mirá, en el Almafuerte, el Almafuerte durante estos 20 años ha pasado por distintos climas, diríamos, ¿no? Climas heavy, pesados, climas tranquilos, climas donde no pasaba nada, llegaban pibes pesados, mediáticos, causas mediáticas, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, hay como una especie de revolución adentro, ¿no? Con todo lo que pasa. El chico se levanta a la mañana, toma su desayuno y ahí, bueno, después elige talleres. Hay escuela primaria, a la tarde está la escuela secundaria y después talleres del organismo que hace unos años eran 14 y hoy 8. Cuando te referís al organismo, es el organismo de... Organismo de niñez y adolescencia, que depende del Ministerio de Desarrollo Comunitario, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estuvimos presentes en la pandemia porque fuimos esenciales y gracias a que fuimos esenciales los docentes, los chicos sí pudieron continuar con su proceso pedagógico tanto en la secundaria como en la primaria. Así que bueno, hicimos un trabajo realmente interesante durante la pandemia. Creamos algunas cosas, como bueno, las cartas, que los chicos no podían tener visita. Al principio el tema del celular era todo un debate, que después se sorteó, ¿no? Dejando que los chicos pudieran tener su celular. Y bueno, Desde el taller de comunicación social reflotamos un proyecto de cartas y hubo gente de la afuera que se enganchó y fueron 800 cartas, 400 que fueron y 400 que vinieron durante un año, con casos emblemáticos como un pibe que se escribió con una argentina que vive en Indochina. Un caso. Qué experiencia, ¿no? Sí, para los dos, aparte, ¿no? Porque sabiendo que el pibe nunca la voy a conocer, o sea, conocía por la foto porque le había mandado, qué sé yo. Esta chica se había enterado del proyecto a través de otra persona que se escribía con otro pibe dentro de este proyecto llamado Juntos. Y después, bueno, terminemos el cuento, también estuvo Piola, un pibe del Almafuerte. La idea era juntar el afuera, siempre tuvimos ese pensamiento, que el afuera no estuviera tan afuera, que estuviera, por eso la salida, por eso que la gente vaya, como vos, como tanta gente, como colectivos que van laburando, que después los voy a mencionar. Y bueno, terminemos el cuento también, ¿no? Un pibe del Almafuerte empezaba un cuento, alguien de la afuera lo terminaba. Y íbamos a hacer un libro con la cantidad de cuentos, pero bueno, eso quedó ahí, está guardadito en un cajoncito. En cualquier momento lo reflotamos para que la gente pueda ver cómo escriben los pibes sobre distintas cosas, donde sin duda el caso, los cuentos policiales son el 90%. Claro, claro, es una temática que es una muy temática, cercana. Y sí, bueno. Sí, sí. Y pero la gente se enganchaba con hacer unos buenos finales. En una oportunidad... una sola vez me sorprendió porque hubo un cuento donde dos chicos eran, una chica y un chico eran novios, y el padre de la chica no quería que se juntara con el pibe porque el pibe teóricamente andaba cosas mal. Entonces, bueno, ellos tratan de verse a escondidas, es decir, el cuento va transcurriendo y llega un momento que no se pueden ver más, ¿no? Y ahí terminó el cuento. Ahí continuará. Lo terminaba alguien de la afuera. Y una persona de la afuera escribió al final donde los pibes se suicidaban. ¡Wow! Y me sorprendió. O sea, generalmente por ahí había gente que terminaba los cuentos y quería terminarlos bien para que los pibes se sintieran bien también, a lo mejor, ¿no? Una cosa así. Este terminó así y hasta a mí me produjo cierto... ¿Qué pasó acá? Así que bueno, nada, son experiencias que van tocando, ¿no? O sea, después de los talleres, los pibes almuerzan y después a la tarde van al secundario, los que tienen que ir al secundario. En el Almafuerte está la media 40, que es un anexo. La sede está en el Arauz Alfaro. Y después, bueno, a la tardecita hay recreación, los chicos están generalmente con los celulares ahora, con los jueguitos, mirando televisión. Hay pocos docentes, pero son muy piolas. Tenemos dos maestras de apoyo que hicieron un trabajo increíble con un pibe, porque voy a dar una primicia para este programa. Ajá. Muchos ya la saben porque está publicado en nuestro Facebook. Pero el Almafuerte tiene el primer pibe que comienza la facultad. De toda la historia... Flaquito y largo. Sí, de toda... Es flaquito y largo, ¿no? Agustín. De toda la historia de los institutos de La Plata, por lo menos, o de la provincia de Buenos Aires, no conozco otra experiencia. Ningún chico había empezado la facultad. Agustín terminó su escuela en la escuela de la afuera, no en la media 40 de adentro, sino que terminó en la escuela de la afuera porque las docentes del instituto se mandaban mail con los directores y con los profesores de la escuela de la afuera. Ahí lo terminó. El otro día se recibió porque le quedaba pendiente matemática, que la tenía previa, ya la rindió bien, y está estudiando la licenciatura en trabajo social. Cuando hablé con Agustín el año pasado, me acuerdo, me dijo que estaba entre estudiar trabajo social o educación física. Bien, y vos fíjate que vos fuiste, ¿cuándo fuiste vos? Y mediados de año. Mirá qué velocidad, No, aparte, lo que te había dicho, lo cumplió. Lo cumplió. Que por ahí a veces que es medio complicado, ¿no? Por todas las situaciones que atraviesan a los chicos que están ahí. Lo familiar, lo personal, son todas, lo judicial, todo eso lo atraviesan. Estamos hablando de chicos de 18, 17, 19, 16 años, ¿no? O sea, que te atraviesan ese tipo de cosas, no son gratuitas. Claro que sí. te afectan. Y vos decías los días de semana, ¿y el fin de semana cambia algo la el rutina? Fin de semana, bueno, están las visitas, generalmente. Eso tan esperado, me contaron a mí cuando te preguntaba, ¿qué es lo que más te entusiasma? La visita. Sí. La visita que tiene cosas buenas, tiene cosas a veces no tan buenas, porque muchas veces los chicos reciben noticias malas, murió tal amigo, lo mató la policía, che, ¿sabés qué? Tu primo cayó preso. ¿Cómo estás, mamá? Bien, ¿y la plata te alcanza? No, pero bueno, el fin de semana que viene no voy a poder venir. ¿Por qué? Porque no tengo plata para el colectivo. Esas cosas pasan y ahí es donde la amargura y todas esas cosas, la melancolía y la tristeza recae sobre los pibes. Eso pasa en todos los institutos de toda la Argentina, no es que pasa solamente en Almafuerte. O sea, uno se da cuenta que pasa eso en los adolescentes. Después, en los mayores, pasan otras cosas. Sí, ya por ahí más cercanos a la familia que formaron, a los hijos y a las parejas y todo. Tengo entendido, porque lo hemos hablado, que junto a Emiliano son pioneros en esto de hacer visitas al mundo libre, que algo comentaste antes. Creo que la primera fue hace un tiempo largo a la Feria del Libro, ¿no? Exactamente, nuestra primera salida socioeducativa fue en el 2002 a la Feria del Libro. Fuimos con 7 chicos, 3 se nos fugaron. Así que ¿qué tal, fue bastante complicada la primera salida? O sea, los profes terminaron en cana ese día. Sí, más o menos. Pero bueno, fue en el 2002, fue una experiencia muy, muy grosa para nosotros. Yo recuerdo que ese día la feria explotaba, ¿viste? Y los chicos también. Habíamos conseguido combi, habíamos conseguido de todo. Pero bueno, con el tiempo después, bueno, los detuvieron a los chicos, por suerte. Digo por suerte por esa cuestión de que también podían haber sido... Podía haber pasado algo mucho peor. Algo mucho peor y ahí nosotros también nos hubiéramos sentido mal. Lo habíamos trabajado durante mucho tiempo el tema, pero bueno, después nos dimos cuenta que habíamos fallado en 2 o 3 cositas, cosa que después no sucedió. Nos dimos un tiempo para volver a salir y así fue que hicimos 90 salidas socioeducativas, entre ellas Córdoba, Rosario, Tandil, Bahía Blanca, Punta Alta, y después, bueno, fuimos a Tecnópolis, fuimos a los museos, le dimos mucha, mucha trascendencia a todo lo que es derechos humanos, estuvimos 2 veces en la ESMA, en Espacio de Memoria, estuvimos en la Excomisaría Quinta de La Plata, también Espacio de Memoria, Centro Clandestino de Detención, fuimos a TELAM. Me acuerdo que cuando fuimos a TELAM, que fue en la época de cuando era gobernadora Vidal, cuando llegamos a la agencia de noticias TELAM, la agencia del Estado, que estaba manejada prácticamente por la oposición, diríamos, a lo que era el gobierno de Macri, diríamos, ¿no? Manejada, diríamos, o sea, los empleados, ¿no? De menor rango, los periodistas. Y se sorprendieron porque nosotros llegábamos ahí. ¿Cómo? ¿De qué instituto? ¿Del Almafuerte? ¿Están acá? Sí, sí, no se puede creer. Del gobierno de... Sí, nosotros estamos acá, pedimos permiso, las autorizaciones a la justicia, todo bárbaro. Nos hicieron una nota, todo bárbaro a los pibes. La nota nunca la publicaron. Entonces, ahí te das cuenta que a veces algunas personas que se sienten progresistas y que nos puede haber dado una mano en ese aspecto porque pedíamos cosas en la nota, qué sé yo, se diluyó por cuestiones políticas de la superestructura. Mezquindades políticas. Historias de vidas, y de laburo junto a ellas. Estamos junto a la voz de Marcelo Arizaga y seguimos en un ratito. Vienen por el agua. Seguro que ya lo sabes, pero siempre hay un pero. Escuchá las voces de la DEFE, que de esto también saben bocha, porque la DEFE también habita en Pabellón Textual. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda, soy parte del equipo de acompañamientos comunitarios de la DEFE. Y esta semana vamos a hablar acerca del Día Internacional del Agua, aunque en realidad no debería haber un día, sino que todos los días deberíamos de ser conscientes. Y justamente el agua, algo tan simple como abrir una canilla y que fluya. ¿Pero es tan simple como abrir una canilla y que fluya? Para muchos, esto no es así. Algunos tenemos el privilegio de tener un techo con servicio de agua potable y que tiene presión, sin complicaciones mayores. Pero para otros, esto es una lucha diaria. En Chubut, por ejemplo, ya vimos como todo un pueblo se levantó contra la megaminería que en caso de que se instalara, les iba a contaminar el agua que consumen todos los días, intoxicando a las personas, los animales y haciendo desaparecer la flora. ¿Tuvieron que salir a la calle para que desde el poder político entendieran que esto era peligroso para todos? Sí, porque las ganancias están por encima de la vida de las personas, aun cuando esas personas son esos mismos. Y si hablamos de ganancias, desde hace décadas el agua se posiciona en Wall Street. Sí, así de perverso como suena. Hay un numerito en los tableros de la bolsa que indica el precio del agua dulce en el mundo. ¿Y de dónde sacan este índice? Lo llamaron Nasdaq Vales California Water. Y lo promedian en base a las 5 principales cuencas de agua dulce de California. El agua es un recurso de relativa escasez, dicen a modo global, sin profundizar demasiado. Y por eso mismo empezó a cotizar en bolsa de valores, porque oían el precio asignado que permite una gestión de riesgo a futuro de la materia prima que va a faltar cada vez más. Según el organismo específico de la ONU, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua y en el futuro 2/3 del planeta podrían experimentar escasez. Entonces, junto al petróleo y el oro, el agua ahora cotiza en bolsa. Al menos se molestaron en ensayar una excusa, un motivo. En Chile, en cambio, hace 40 años que el agua es una mercancía. Se compra, se vende, se intercambia y se especula. Cauces enteros tienen dueño e incluso desvían esos cauces a gusto porque mejor llevar agua aquí y allá porque la palta tiene que crecer linda y sana y de exportación. ¿Qué importa si le cierran la canilla a miles de personas que ya no accederán a ningún curso de agua? Que la paguen si pueden. Algo de todo esto puede llegar a cambiar con el gobierno de Boric, y ojalá que así sea. Pero sin irnos tan lejos, acá nomás, hay barrios enteros sin agua potable. De hecho, 1 de cada 7 porteños no tiene acceso. Es algo tan básico y tan importante que no está garantizado en una de las ciudades más ricas del país. Durante los picos más importantes de la pandemia, había personas en las villas que no podían hacer lo principal que era lavarse las manos y garantizar la higiene en sus casas para que el virus no se expanda. Así fue que en la Villa 31, Ramona y Ladi se murieron por el hacinamiento, por la falta de estructura, por la negligencia de un gobierno de la ciudad que miró cualquier lado y que quería solucionar, o mejor dicho, callar a la gente con un par de bolsones. Las Ramonas y las Gladys se fueron multiplicando en los barrios donde murieron muchos referentes sociales por el abandono. Muchos referentes que dieron la vida por sus barrios y su gente. Desde el Estado se le pagó con lo peor y realmente es impersonable. Pero la desidia no terminó ahí porque aún hoy, cuando ya aprendimos lo importante de la higiene y de contar con agua saludable, sigue habiendo postergaciones. Hace poco recorrimos el barrio Los Pinos de Villa Soldati y entre otros graves problemas que tienen, siguen sin contar con un buen servicio de agua ya que no hay presión y no pueden hacer sus quehaceres diarios y volvemos una y otra vez a un círculo que no termina nunca. Y sigue aún peor, porque en invierno les sobra agua y se inundan con lo peor del agua y el frío, provocando enfermedades en los miles de chicos y chicas que habitan el barrio. La desigualdad siempre reina en los recursos naturales. Algunos hasta se dan el lujo de hacer negociados. El agua no puede ser un privilegio. Es un derecho humano y como tal se debe garantizar. Escuchabas la voz de la Defensoría de los Laburantes, la DEFE. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Quienes escuchan Pabellón Textual desde el año pasado, desde la primera temporada, seguramente se acuerden de Marcelo Sabaloy. Marcelo Sabaloy es el traductor del Ulises, de James Joyce, con quien hemos tenido la posibilidad de, durante 19 semanas, 19 episodios, narrar el bodoque infumable, el ladrillo, el librazo ese que nadie quiere leer, el Ulises, y que terminó siendo apasionante, que terminó siendo un libro que no lo podés dejar de leer, de devorar. obviamente con el diccionario, Wikipedia, las anotaciones de Savaloy mediante, se te hace mucho, mucho más fácil. Bueno, resulta que Savaloy no se podía quedar quieto, porque es un tipo que tiene hormiguitas que le corren por la espalda. ¿Y Savaloy ahora qué hizo? Hizo una nueva traducción del Ulises, una traducción lipogramática. ¿Sabes lo que es eso, Dani? ¿Una traducción lipogramática? No. Bueno, esto lo había hecho Jacques Perec en su momento cuando experimentaba con el grupo Ulipo, que en francés agarraban y escribían un libro sin la letra E. Entonces, no es que tachás las letras E del libro. Acá me está mostrando el compañero Arizaga una tapa del Ulises. Esa es la primera edición de Rueda, no la primera, pero la edición de Santiago Rueda del año 40 y pico. Que la editó la Rueda, ¿no? Justamente. Bueno, Perec lo que había hecho era escribir algunos libros sin la letra E, que es la vocal que más aparece en el francés. Savaloy dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la vocal que más aparece en el castellano? ¿Cuál es? ¿Saben? Muy bien. Es la A. Bueno, entonces Savaloy se tradujo el bodoque infumable, las 900 y pico, casi 1000 páginas del Ulises de Joyce, hizo una nueva edición sin la letra A. Entonces tuvo que cambiar todas las palabras, todas las frases, todas las oraciones, todos los párrafos, para que tenga el mismo sentido, pero con otras palabras. Bueno, ese libro se presenta este sábado acá en Buenos Aires. Se llama Odiseo, una traducción lipogramática sin letras A de Marcelo Savaloy. Si no lo leo, no lo creo. Si no lo leo, no lo cree. Sin ninguna letra A. Sin ninguna letra A. Este sábado, brillante, a las 5 de la tarde, quien quiera leer, que lea, y quien quiera oír, que oiga. Nos vamos a encontrar con Marcelo Savaloy en Pista Urbana, cerca de su casa, Daniel. A la vuelta. Vamos a estar en Chacabuco 874. Ahí es la cita, 5 de la tarde el sábado. Anote, Cecilia, a usted que le gusta las traducciones de Marcelo Savaloy y el Ulises. Odiseo. Traducción lipogramática sin letras A, sábado 26 de marzo, 5 de la tarde en Pista Urbana. Allí estaremos y nos vamos a abrazar al final con don Marcelo porque nos conocemos de hablar por teléfono. Bueno, en este episodio de Pabellón Textual venimos recorriendo una misma historia de distintos lugares. Marcela, nuestra musicalizadora, tiene algo más que interesante para contarnos. ¿De qué nos va a platicar ahora, Marcela? Bueno, ahora quiero compartir unas preguntas, un interrogante. No tengo respuesta, por eso, a ver, expongo acá a ver si nos podemos aclarar. Voy a nombrar 5 acciones. Campos de concentración, desaparecidos, torturas, asesinatos masivos, robos de niños. Estas 5 acciones fueron ejecutadas en distintos momentos históricos, por el Imperio Otomano, por el nazismo y la última dictadura militar argentina. Y las reconocimos como genocidios. En ningún momento dudamos de esos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bien. Ninguna duda. No. Ahora bien, estas 5 acciones también casi exterminaron a los pueblos indígenas. Sucedió a fines del siglo XIX. Estas víctimas del genocidio no fueron de sectores urbanos ni de clase media. Me pregunto, ¿la negación acaso tendrá raíces étnicas y de clase social? Y si me permitís, Mario, otra pregunta más. Todas las que quiera. Ay, qué amable, generoso. Bueno, pienso y me pregunto, ¿no sería el brutal modelo económico extractivista una especie de continuidad en esta práctica genocida contra estos pueblos? Y me estoy refiriendo a los desalojos violentos, al desmonte, a las inundaciones y sequías, las intoxicaciones con agroquímicos, el destierro. Sus derechos humanos a día de hoy siguen siendo violados y no son noticias de primera etapa. Esas son mis interrogantes. ¿Qué preguntas, Marcela? No hay respuestas. ¿No? ¿No? Yo tengo algunas, pero preferiría escuchar un tema musical. Vamos, dale. ¿Usted qué opina? Dice la cosmovisión Com de que cuando desaparece el algarrobo, desaparece el Com. Entonces tenemos que... ¿Qué mensaje nos da eso? Que debemos cuidar a los árboles, a todas las plantas, al mapic, al algarrobo. Las mujeres fueron a buscar algarroba y han agarrado la bolsa, que nosotros decimos cotaquí, una bolsa de chaguar para buscar las semillas de la algarroba, toda clase de algarroba, las blancas, las negras, porque eso es para hacer la bebida, el jamab, hacer la harina. Entonces fueron todos a buscar las mujeres esa semilla. Masí en la jamapole, masí en la jamapole, ona hay cura se la alguien, ona hay cura se la alguien. Hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey, hey ya hey ya hey ya hom, hey ya hey ya hey ya hom. Masí pata cole, masí en la pata cole, ona y cura se la caigue, ona y cura se la caigue. Hey ya hey, hey ya ho, hey ya hey, hey ya ho, hey ya hey ya, hey ya ho, hey ya hey ya, hey ya ho. Masí en la nana ole, masí en la nana ole, una y cora se la caiga, una y cora se la caiga. Hey ya hey, hey ya ho, hey ya hey, hey ya ho, hey ya hey ya, hey ya ho, hey ya hey ya. En Rosario, a orillas del Paraná, existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal formado por los compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Ellos también habitan en este pabellón de máxima libertad. Hace un poquito más de 10 años, en el segundo número del boletín La Oveja Negra, decíamos en un artículo titulado El capital o la tierra. La lucha antiminera es una lucha legítima contra el capital. Y si no se deja seducir con los cambios para que nada cambie, recuperaciones o reformas, se profundizará siendo la negación a todas las formas que ésta pueda tener. La llamada megaminería o demás desastres naturales motivados por la codicia y el progreso capitalista no son anomalías o hechos aislados. Son la vía correcta que toma la ganancia sobre la vida. El compañero está leyendo un fragmento de un texto que sacamos en enero del 2022, en el número 80 de La Oveja Negra, un texto titulado Chubut no es no, donde hicimos algunas reflexiones en torno a lo que había sucedido en esa provincia por esos días. Recordemos, hubo una serie de disturbios y manifestaciones muy muy grandes a causa de la autorización para la zonificación minera en la provincia, medida que luego de esto se dio para atrás, digamos. No era nuestra intención hablar particularmente lo que sucedió en Chubut, en este espacio que nos brinda tu programa, Mario, pero sí hacer algunas reflexiones más totales en torno a la cuestión ambiental en la Argentina, del cual la lucha contra la megaminería es parte, digamos. En los últimos años, en los últimos 20 años, las luchas llamadas ambientales se han agudizado en Argentina, han aparecido mucho más de lo que venían apareciendo, más o menos arrancan en los 80, recordemos principios de los 90, uno de los primeros así, conflictos grandes que hubo también en la zona de Chubut, con el basurero nuclear de Gastre. Pero a partir del 2000 hacia adelante, estos conflictos se van multiplicando, digamos, tocan realmente un nervio muy importante del Estado argentino, que es su propia economía, porque, bueno, básicamente el Estado argentino se nutre del agronegocio, de la agroindustria y de la explotación de recursos naturales. Podemos hablar de la explotación de la tierra en la zona pampeana con lo que fue el avance de la soja, la expansión de esa frontera sojera hacia regiones boscosas del norte, justamente la expansión de proyectos antimineros en la zona cordillerana, tanto en el noroeste como en la Patagonia, También, algo que comienza también a ser un problema cada vez más, o se visualiza cada vez más, la cuestión de los emprendimientos turísticos en espacios naturales. Recordemos el asesinato de Rafael Nahuel en el 2017, en el marco de un conflicto de la comunidad mapuche local con el Parque Nacional Nahuel Huapi. A raíz de todo esto, bueno, han sido muchas las manifestaciones, a veces muy masivas, que se han dado en toda esta región. Aquí en Rosario lo vimos también a partir del año 2020, con la agudización de las quemas en la zona de Islas, en la zona de Rosario, pero en general en todo Santa Fe, la zona obviamente inmediatamente limítrofe de Entre Ríos, la zona de Corrientes también, que en el caso de Rosario, por primera vez hubo una manifestación tan grande en pos de la defensa de un espacio natural, de flora y fauna nativa, como son la zona de Islas, de todo el humedal que tenemos aquí en la región, ¿no? Sí, para ampliar sobre ese tema, en ese momento participando de las manifestaciones, claro, participando y reflexionando en torno a ellas, hicimos un documental, un video, que se llama Humo, reflexiones más allá de las quemas, y se puede encontrar en YouTube. Como decía el compañero, participando en estos conflictos, y realmente, como ustedes pueden haber escuchado, hace ya 10 años publicamos un texto donde ya reflexionábamos sobre esto, es decir, algo que regularmente nos acercamos y reflexionamos en torno a esto. Hemos ido desarrollando alguna visión sobre lo que sucede aquí en Argentina, que como decimos, es importante porque toca realmente la cuestión económica argentina en tanto que país agroexportador. El título del artículo que publicamos en La Oveja era Chubut no es no, porque bueno, fue una de las consignas de la lucha antiminera en esta provincia. Bueno, y a que a partir de esa negación nos lleva a pensar qué implicaría también si esto realmente se realizara, digamos, si realmente el movimiento contra la megaminería lograse sacar la megaminería de Argentina, si realmente la lucha de los pueblos fumigados lograra dejar que se fumigue con las toneladas de veneno que se tiran año a año en la zona pampeana, si aquí en el litoral lográsemos que los terratenientes dejen de quemar las islas, que son todos deseos y consignas que se van expresando en este tipo de movimientos que tienen algunos aciertos, también algunas limitaciones que también son notables, pero que expresan, digamos, una sensibilidad también social muy grande en torno a estos temas. Nosotros no tenemos una respuesta concreta en qué pasaría o se debería hacer, digamos, pero sí nos parecía importante señalar este tipo de rechazo a algo que implicaría parar, digamos, el engranaje de la economía nacional. Sí, pararlo, y también lo que pensamos es que cuando decimos fuera minerías o fuera Monsanto no estamos diciendo que se vaya a Argentina para que se vaya a un país vecino o para que se vaya, como cuando dicen, bueno, fuera FMI de América Latina, no, fuera del mundo. Del mundo, claro. Pero bueno, esto justamente implica toda una forma de pensar la producción y la reproducción de la vida. Volviendo al caso argentino, Argentina evidentemente su economía se basa en la agroindustria y en los transgénicos, por ejemplo. O sea, frenar eso sería frenar la economía argentina. Entonces, bueno, estas luchas nosotros las pensamos en torno a lo que se proponen. Si realmente frenamos esto, ¿qué pasaría? ¿Queremos eso? Bueno, nosotros pensamos, intuimos que sí, que queremos otra forma de vivir, otra forma de relacionarnos, respetuosa con el medio en el cual vivimos, entre nosotros, sin explotación. Pero bueno, justamente ahí está el detalle, digamos, que estamos marcando de estos no es no, que se vienen repitiendo desde hace más de una década. Porque no se trata simplemente del cuidado del medio ambiente, sino que las luchas se están planteando como un freno al desarrollo capitalista. Entonces, bueno, el debate queda abierto, y queda abierto pensándolo en clave anticapitalista y pensándolo con toda la potencia de lo que se propone, como el freno al progreso destructivo. Tal cual. En los movimientos de defensa de la tierra, podemos llamarlo así, que ya que implica una mirada más social, de a poco se van haciendo estas preguntas también. Solo aquí lo vimos en las movilizaciones que hubo aquí en la ciudad. En un momento se dejó de hablar de lucha medioambiental para hablar de lucha socioambiental, plantear que hay una cuestión, obviamente, de las personas que vivimos en torno a la zona de islas y la gente que vive en las islas también. Bueno, y de a poco se van abriendo también otras perspectivas, como cuestionar la propiedad privada, como plantearse de quién es la tierra. Entonces, en ese camino, nosotros queremos aportar este tipo de reflexiones en un movimiento que es muy amplio, como podemos llamar el movimiento ambiental o ecologista, que abarca desde sectores empresariales, como la Fundación Rewilding, la Fundación Vida Silvestre, a estas expresiones más populares, más sociales, de manifestación, de lucha callejera, hasta expresiones como la Resistencia Central Mapuche, de acción directa sobre la propiedad privada, hasta, por ejemplo, gente como Jorge Rulli, que fue realmente un referente de la lucha de los pueblos fumigados, muy importante, pero que hoy tiene una postura totalmente reaccionaria en cuanto a la cuestión social, digamos. El movimiento ecologista se distingue por esa amplitud y por esos encontronazos que tiene incluso al interior del movimiento, digamos. Y en el caso argentino, creemos que es como una rueda que de a poco va andando sobre el camino y se va haciendo preguntas y sigue luchando por sobre todo, ¿no? Así que para ir finalizando, en este artículo de La Penúltima Oveja que se llamaba Chubut no es no, nos preguntábamos, ¿de qué sirve concientizar sobre los males de este mundo si no podemos comprender nuestra propia lucha? el debate entre todos aquellos que nos encontramos descontentos queda abierto. Escuchábamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo. Si te interesa contactarles o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com. Daniel, hablando de escuchar, antes usted me mencionó una palabra que andaba dando vuelta por ahí, no sé qué, me la empezó a contar y bueno, tuvimos que venir al aire. ¿Por qué no me la cuenta al aire y listo? Más fácil. Más fácil, Mario. Sí. Mirando en la página de Marcela Bosch, 10palabras.com.ar, que todos los jueves rescatamos alguna, encontré una palabra que me pareció que estaba buena leerla. Madres es la palabra. Ah, bien, y para hoy. Sí, me pareció que sí. Ella cuenta que sus hijas estaban leyendo un libro de Patricia Iglesias Torres, un libro infantil, sobre un cuento. El libro se llama Art Sardam. Y es en el cuento, una madrastra, harta de que la traten mal y de que haga de mala, decide salir por el mundo a investigar qué es una madre. Y en ese viaje que hace, él descubre lo siguiente, y ahora leo esto tomado del libro. Descubrió que existen madres muy jóvenes y madres muy viejas. Madres que compran de todo y madres que no tienen que comprar. Madres que cocinan, madres que piden delivery. Madres que se olvidan de sus hijos y madres que nunca olvidan. Madres que abrazan mucho y madres que pegan demasiado. Madres que dicen la verdad y madres que mienten. Madres que critican y madres que alientan. Madres que tienen miedo y madres valientes. Madres que cruzan el océano para salvar y madres que ahogan con la mirada. Madres presentes y madres desaparecidas. Madres que escriben poesía y madres que borran páginas. Madres que mueren y madres que están vivas. ¿Te gustó? Vale, me encantó. ¿Eso dónde está? Entonces, si yo quiero buscar más palabras, ¿dónde es? Bueno, en la página de Marcela Bosch, 10palabras.com.ar. Perfecto, para entrar. Ahí tiene algo que se llama el anarchivo. El otro día me metí a revolver. Hay un listado de palabras, pero alucinante. Y cada semana hay 10 palabras nuevas. Toda la semana, todos los domingos pone un newsletter. Los sábados, sí. Los sábados, bien. Hay un newsletter toda la semana con 10 palabras nuevas. Bien, seguimos charlando con Marcelo. Una pregunta, Marce, a ver, se me ocurría mientras estábamos acá en este intervalo, mientras escuchábamos cosas grabadas o otras notas. ¿Qué, en base a tu experiencia de laburo, qué le dirías a esos otros pibes que también, que no están ahí adentro, pero que también viven realidades jodidas y que probablemente esas mismas realidades los puedan llevar a habitar alguno de esos centros cerrados para jóvenes? ¿Qué se le puede decir a ese pibe? Porque por ahí está escuchando algún pibe de eso, alguna piba. Mirá, yo lo que les diría es que tengan presente la escuela. Para mí es fundamental el estudio y que también en la mayoría de los barrios hay algún pibe que visitó no solamente el Almafuerte, sino cualquier otra institución de encierro, y siempre cuenta alguna experiencia. Que la tomen en cuenta, que la escuchen, pero que no pierdan la escuela. Lamentablemente, muchas veces el Estado no tiene una presencia efectiva en los barrios. Yo no digo que esté ausente totalmente. Al contrario, a veces está por demás de presente, pero donde no debería estar, ¿no? Sí. Y yo creo que hoy es tiempo. Hay cerca de 1 millón de pibes que no estudian ni trabajan, adolescentes, ¿no? En la Argentina. Y son muchos. Son muchos pibes. Y yo creo que en los barrios hay que empezar a tomar los clubes. Y ahí en esos clubes tiene que haber profesionales que puedan trabajar con los adolescentes y con los pibes del barrio. Y con aquellos que dejaron la escuela. ¿Vos sabés cuál es el centro de información clave de un barrio? No. La escuela. La escuela. Ahí está toda la información. O sea, dónde vive el pibe, cuándo dejó, hasta qué grado llegó, su número de documento, su domicilio, para ir a buscarlo y charlar con él y empezar a recuperarlo para que vuelva al estudio. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que sin educación no, es una frase hecha, hecha además por todos los políticos, pero Es una realidad, o sea, sin educación es imposible no tener futuro. Como viene avanzando hoy toda la modernización, el capitalismo, que viene pisándonos y nosotros nos vamos quedando, nosotros vamos retrocediendo y hay mucha gente que va avanzando y los pibes, esos de esos barrios vulnerables, esos pibes se están quedando. Uno piensa que por ahí avanza, no, se están quedando. Yo sé que hay algunos que hacen un montón de cosas, participan de ollas populares, participan de clubes de fútbol o de deporte, hacen un montón de cosas. Incluso algunos muchos van a las escuelas, estudian, algunos trabajan para ayudar a los padres porque hoy son necesarios. Pero bueno, hay un montón que están quedando en el camino y creo que algo hay que hacer. O sea, yo creo que esa cuestión de que en los clubes haya profesionales, cuando hablo de profesionales, hablo de antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, docentes, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, todo un equipo interdisciplinario que pueda trabajar en los barrios, ¿entiendes? ¿Por qué? Y con experiencia. Y para esos recursos humanos vos tenés que pagarles bien. No mandar a los pibes, que me parece bárbaro que vayan, del último año de cualquier carrera social. Me parece bárbaro que vayan, pero tiene que haber gente que pueda trabajar ahí con experiencia, porque vos le tenés que hacer frente a los tranzas y le tenés que hacer frente a los punteros políticos, que generalmente son los que manejan las tortas en esos lugares. Entonces, para eso necesitas gente con experiencia, no cualquiera porque te pisan. Es así. Yo te digo porque he recorrido los barrios cuando era periodista, trabajé en Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, lugares pesados, lugares muy complicados, complejos, donde la Villa Itatí tiene 30.000 habitantes, o sea, no son lugares chiquititos, y siguen estando igual que hace años, ¿viste? Y creo que, a los pibes esos, que no dejen de estudiar, que hagan un esfuerzo, y eso también la familia, las mamás, ahí empujando a sus pibes, al papá, los hermanos mayores. Yo creo que la escuela es un lugar clave para poder crecer y progresar y formar una familia en un futuro y llegar en un momento a poder hacer lo que te gusta porque tenés la posibilidad de bancártelo. Creo que el estudio es muy importante. No, y no creo solamente en el secundario, sé que muchos pueden llegar a la universidad a través de tecnicaturas que se han creado, todos tienen la oportunidad. No es que uno, porque vaya a un colegio privado, tiene más oportunidad que el de colegio público, todos tienen la misma oportunidad. El tema es que hay que ofrecerles las herramientas para que puedan llevar adelante eso, ¿no? Claro, sí, porque por más que una carrera supuestamente sea gratuita, eso no quiere decir que estudiar sea gratuito. Y cuando un gobierno, el que sea, del color, del tinte que sea, te ofrece más patrulleros o incorporar nuevos agentes de policía y te lo ponen como una noticia, como una novedad, está hablando de una política y está hablando de la política en contra, la política de la represión y no esta política que menciona Marcelo, que es la de justamente la de la prevención bien pensada, herramientas, ¿no? Ah, dijiste una palabra clave, prevención. Claro, pero cuando se entiende la prevención bien pensada, porque si no, prevención se conoce muchas veces, los que tienen este discurso duro es poner al botón parado en la esquina, ¿no? Para la prevención, para que lo vean y está ahí la presencia policial. Y no, contratá menos cana, construí menos cárceles y lo que tenés que hacer es justamente esto, dar laburo a profesionales que estén preparados, capacitados, o capacitarlos desde el Estado, porque... que sea psicóloga, psicólogo, no quiere decir que estés capacitado para trabajar en cualquier ámbito, ¿no? Uh-huh. Por ahí una capacitación específica con gente que sabe. Estamos escuchando a un tipo que lleva más de veintipico de años pateando el barro, ¿no? Por eso es la pregunta. Digo, la experiencia de Marcelo, como de tantas otras personas que trabajan en contextos de vulnerabilidad, en serio, son las que se deberían tener en cuenta desde las políticas estatales. ¿Sabés lo que pasa, Mario? Yo he escuchado miles de historias. Porque que las pibes te las cuentan. No es por ahí no es necesario que yo tenga que ir al barrio. Los pibes me cuentan. El barrio San Petersburgo, uno de los barrios que hay en el conurbano, te cuenta algo sobre su barrio. A los 5 o 6 meses el pibe se va en libertad y viene otro pibe de San Petersburgo. Y vos le preguntás y te cuenta la misma historia. O sea que el anterior no mintió. O sea, dijo lo mismo. O sea, es lo que vive el barrio. Entonces, nada, o sea, los pibes te cuentan cómo es la realidad y lo que necesitan. Entonces lo único que falta es que no te la cuenten más, sino que hacer algo para que cambie. El Estado se haga cargo. Claro. Y pensando en esto de las oportunidades, de las posibilidades, y lo que uno queda marcado al pasar por el sistema penal, porque aunque sea un sistema que depende de un instituto de la niñez, formas parte del sistema penal y quedas marcado. Esa persona cuando sale en libertad, porque recupera su libertad, queda con esa marca, ya sea certificado de antecedentes penales, ya sea que no tiene posibilidades de un laburo digno. ¿Cuántos pibes de los que has conocido vuelven a pasar por el sistema penal, ya sea o vuelta a menores o vuelta a adultos? Sí, hay una estadística que dice que el 80% de todas las de todos los detenidos que están en las unidades penales de mayores pasaron por una institución de menores, de encierro, ¿no? Se dice eso. Yo estoy viendo que hay muchos pibes de los que nosotros tuvimos en el Almafuerte que volvieron a delinquir, ¿no? Algunos, una de las cosas que le recomiendo a la gente, se la recomiendo, pero estoy seguro que mucha gente ya lo vio, es el documental El Almafuerte, que se puede ver por ITSAT, o lo pueden buscar en YouTube, así, El Almafuerte. Salvo uno o dos pibes, la mayoría de los que participa de ese documental está muerto. Claro. Empezando por el protagonista, ¿no? Johnny. Con Johnny, por ejemplo, fuimos, cuando fuimos a Rosario, en una oportunidad, a un encuentro de revistas web, porque tuvimos una revista web también, que duró 25 ediciones con 50.000 visitas. Fuimos al bar El Cairo, ahí donde paraba el Negro Fontana Rosa. Donde está la mesa de los galanes. Exactamente. Y el único que no podía tomar alcohol era Emiliano, porque había ido en auto. Claro, entonces, conductor designado. Más que designado, porque yo no sé manejar, y Johnny no tenía. ¿Y qué querés tomar, Johnny? Y un cappuccino. Estábamos en el centro de El Cairo, ahí, a metros de la mesa de los galanes, y Johnny tomándose un cappuccino y después caminando por la peatonal rosarina. Esas cosas, viste, que... Y después, ¿cuál es el final de Johnny? Sí. ¿No? Cuando vos lo veías vestido, pero lo veías a Johnny, era un pibe cualquiera, o sea, con facha aparte, porque era un pibe fachero, y el destino que tuvo, ¿no? Tenés que ver El Almafuerte, no spoilee, Arizaga. Lógico, estás hablando de una realidad. Es un documental que, si bien tiene cosas que cambiaron un montón, porque no es tan cerrado hoy el centro, el discurso de los pibes sigue siendo el mismo. Lo que van a escuchar ahí, lo que dice John y lo que dice Diego, que es el otro protagonista, que hace 4 meses salió en libertad y ya tiene 1 metro de pared levantada de la nueva piecita de su nueva hija, está trabajando de albañil, estuvo 9 años detenido, y él, estamos en contacto y está muy feliz con su nueva vida en libertad, ¿no? Nunca más, me dice, ¿no? Nunca más, y se le nota en la cara, nunca más. Lo que quería aclarar hoy, que por ahí quedó un poco ahí medio flotando acerca de las salidas socioeducativas que hacemos en el Almafuerte, que no es muy común que se hagan en los instituciones. Nosotros vamos eligiendo determinadas pibes de cómo lo vamos viendo, pero el que decide la salida es el juez. Nosotros vamos con un papel, no es que sacamos al pibe. Claro, no es que te lo llevaste vos. No. El juez nos manda un oficio con el permiso, que nos han parado muchas veces, y nosotros mostrando el oficio de que el pibe tiene determinada cantidad de horas para poder visitar determinado lugar. Así que para que quede claro que no es tan simple el tema. Hay veces que hay pibes que laburan un montón, una pila dentro de los talleres, pero los jueces no le dan el permiso. Un claro ejemplo fue el de Johnny, por ejemplo, que tenía al padre que había tenido un ACV, estaba muy grave, le pidió un permiso al juez para ir a verlo, al papá, y el juez no se lo dio. Hacía 2 años y medio que estaba ahí, no se lo dio. Al poco tiempo, y bueno, el padre se recupera, todo bien, a los 6 meses vuelve a pedir un permiso para ir con nosotros a la Universidad de Lomas de Zamora, por este proyecto web que teníamos, y el juez se lo concedió. Y muchos pensaban que Johnny no iba a volver, y fue con nosotros y volvió al instituto, incluso alguna apuesta debe haber habido por ahí de que no vuelve, pero no, volvió. Y la sensación de él fue, nunca me voy a olvidar, cuando me decía: no sabés la sensación que tengo de pisar el césped. Pero si en el Almafuerte también hay césped. No, no, el césped en libertad. Es otro, claro. Es otro césped. Es otro pastito. No, las cosas, viste, que hay veces que uno no registra. Así que bueno, nada, bien. quería aclaradísimo, perfecto. Está eso un poco aclarado. No quiero dejar de saludar a Alberto Sarlo, capaz que nos está escuchando, con el trabajo monumental que hace en el Pabellón 4. La verdad que, si bien por ahí tenemos alguna pequeña diferencia, nada, Alberto es un capo. La verdad que es así. Te cuento que estamos compartiendo un espacio que se llama Desde el Encierro. De Argentina somos 4 representantes: la Universidad de La Pampa, el Encuentro de Escritura en Cárcel, de la UBA, Alberto Sarlo con sus cuenteros y nosotros. Después hay gente de México, Cartoneros de México, y los que organizaron la página son 2 profesionales de la universidad, de una universidad de Inglaterra. Bien, loquísimo, muy loco. Pero es así. Bueno, pero cuando se arman estas uniones son maravillosas. Y quería decirte que te manda saludos Will Vela, que es una excelente trabajadora social. Está trabajando en una fundación en un barrio allá en La Plata, el Campito 90, que tiene muchas necesidades. Es un poco lo que hablábamos recién. La fundación se llama Ruedat, termina con T. Organización comunitaria, la pueden encontrar en Facebook, ahí necesitan un montón de cosas. Y también saludar a la gente de Proyectando Libertad de Chubut, que también están escuchando, y pronto ellos trabajan en comisaría y pronto van a enviar textos leídos por esa idea que tenemos con Mario, ¿no? De uh-huh. que yo pueda recoger textos leídos en los contextos de encierro para que pases por la radio. Del Almafuerte va a haber de ahí, de Proyectando Libertad, y también de alguna otra unidad que, bueno, ahí tenemos amigos: Jonathan Chubero, Gastón Belondi, bueno, toda esa gente espectacular también que siempre está ahí colaborando. Bien, porque Marcelo va a ser también un colaborador columnista de este programa. Ahí Cecilia me pasa desde la producción: en Ciudad de Buenos Aires hay 50.000 pibes sin matrícula escolar. Estamos hablando de la ciudad que más presupuesto tiene en la Argentina. 50.000 pibes sin matrícula escolar. Un temita musical puede ser, señor operador, y volvemos. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel, la gris ciudad por rosas, te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. de color y de fronteras, pero en sí nada más cambiarás. Y un sensual abandono vendrá. Apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. Bueno, seguimos con Marcelo Arizaga. Como él te viene contando, es una persona que trabaja con los chicos del Centro Cerrado Alma Fuerte, junto a Emiliano, una de las personas que han sacado adelante y han llevado durante los años el proyecto Seguir Soñando, que dejó de ser un proyecto para hacer una revista con 23 años de trayectoria. Estaba pensando, Marcelo, siempre aprovechando toda esta experiencia que tenés de laburo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la relación y el vínculo reales, ¿no? Digo, los que se definen en los hechos, en lo cotidiano, entre las autoridades que trabajan en minoridad de la provincia y los pibes? Mira, a veces es buena, conocen bastante. Yo conocí a una persona, no voy a hacer nombre, ¿no? Pero conocí a una persona que vos le decías, Mario Espina. Ah, Mario Espina. El pelado. Y te decía todo el recorrido que había tenido ese pibe en su historia. Ponele, pasó por Nogués, estuvo 6 meses, después pasó por esto. Era una persona que conocía, pero a cualquier pibe que mencionaba, Marcelo Arizaga. Ah, ese chico estuvo en tal lugar. Vos decías, aleatoriamente, podías decir cualquier pibe, pero lo conocía. La relación somos nosotros, o sea, que los que estamos ahí en la trinchera trabajando con los chicos. O sea, después las políticas las bajan los funcionarios. El año pasado nosotros teníamos problemas para editarnos la revista, para que la impriman. Se acercó Andrea Valletto, que lamentablemente falleció hace unos días. Y Andrea, me acuerdo que cuando yo le planteé el tema de la revista, yo no terminé de hablar, que ya estaba haciendo gestiones para que se imprima y se imprimió la revista. Me acuerdo que estuvo presente en el cierre del ciclo lectivo y hablando con los pibes, y yo la vi hablando, interactuando con los chicos en muchas ocasiones, no solamente en el Alma Fuerte, sino también en otras instituciones. Así que bueno, cuando uno trabaja bien con un funcionario, está todo bárbaro. Alguien me puede decir, che, y durante el gobierno de Vidal, ¿cómo trabajaron? Nosotros, bárbaro. O sea, no tuvimos ningún problema. Durante el 2019 hicimos 14 salidas socioeducativas. Año electoral. Durante el 2015, también año electoral, no era gobernadora Vidal, hicimos una salida sola. Y no es que nos prohibieron, pero no podíamos salir. Y era otro signo de color político la gestión. Por eso te digo, o sea, no es que con esto quiero decir que el gobierno de Vidal haya sido excelente, ¿no? Eso quedará para una discusión política de la cual soy sí, muy, no estamos hablando muy de eso, crítico. Sino de lo que pasó estoy hablando de otra claro. cosa, soy muy crítico en ese aspecto. Cuando empezó esa gestión, una de las cosas que nos pusieron, nosotros siempre salíamos en las salidas con autos particulares, generalmente con el auto de Emi y algún otro auto más y más, más chicos. Cuando llegó esa gestión, nos prohibieron. No salen más con autos particulares. Nosotros dijimos, bueno, acá se terminó, nunca más salimos con... hacemos salidas socioeducativas. La primera salida que pedimos, una combi, con horario, con todo. Es así que nos pusieron también un micro para ir a Luján, un Plusmar, perdón por la publicidad. Ah, sí, uno es grandote, claro. Otro micro parecido a ese para ir a Tecnópolis. Fuimos también a un hogar que hay en Verónica, a 100 kilómetros de la ciudad de La Plata, un hogar de chicos chiquitos, más chiquitos que los del Almafuerte. Fuimos a visitarlos, a hacer toda una jornada de un día y también fuimos en un micro. En esa oportunidad salimos con 11 pibes, todos con autorización judicial. En ese momento el 30% de los chicos que estaban alojados en el Almafuerte. O sea, las salidas son importantes porque el pibe... Aparte, el pibe veía otra realidad y también que esa bisalida le servía a él para su situación procesal, ¿no? O sea, yo vuelvo, escribo sobre lo que salí, por qué me pareció, todo bien, y bárbaro. Y también estaba ya enganchado para la próxima salida. ¿Cuándo salimos? O sea, ese era una... Y ese entusiasmo, claro. Entusiasmaba a todos los que fuimos a Chascomús, en una jornada increíble también, donde la municipalidad de Chascomús nos preparó toda una guía y nos llevó por todo Chascomús, lugares que ni yo conocía, museos, todo con los pibes. Y generalmente nos acompaña a algún grupo universitario también. Así que, nada, también tenemos buena... relación con las universidades, ¿no? Está la Bellas Artes, hace las prácticas ahí, la Facultad de Artes hoy, ya no se llamaba Bellas Artes, le digo acá al compañero. Uno que estudió ahí. Hay uno que estudió ahí, a Daniel. Hace las prácticas ahí y generalmente de todos los grupos que tiene la profesora, todos quieren ir al Almafuerte a hacer la práctica. Generalmente tenemos 3 o 4 grupos, es increíble. La Facultad de Periodismo ha hecho también prácticas ahí, la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Psicología. Siempre tratamos de que vaya gente. Está trabajando también una asociación civil, que es el Puente Arte y Cultura, que trabaja muy bien, trabaja fotografía, trabaja música. Después está el voluntariado universitario La Reja, que también trabaja muy bien. Está por presentar ahora un proyecto interesante para trabajar todo el año. Casi seguro que vamos a trabajar con la Universidad de Mar del Plata, donde vamos a juntar 2 institutos, el de Batán y el Almafuerte, en una capacitación audiovisual. Todo por Zoom o por YouTube. En este momento estamos firmando el aval para poder trabajar con ellos. Así que bueno, la verdad que... Se producen montones de cosas cuando la gente tiene voluntad de producir. Bueno, Marce, estamos llegando al final. Pasa rápido, ¿no? Pasa rápido, la radio es así. 2 horas que se pasan... Antes se pasaba 1 hora volando, ahora se pasan 2 horas. Yo te quiero agradecer mucho, porque sé que te viniste de allá de La Plata un día de diluvios, tormentas, ciclones, huracanes y todas esas cosas. Digo ciclones y huracanes para que no haya ninguna disputa, estamos en Boedo, entiéndase, ¿no? No, sí, a ver si nos espera alguien. Claro, para no tener ningún problema. Bueno, Marce... Que no se pinche el globo. No, que no se pinche el globo, exactamente. Por el tema de estudiantes te estoy hablando. Ah, bien, perfecto. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Es un gustazo hablar con vos. Yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad, quedaron un montón de cosas. Quien quiera pedirnos algo nos puede escribir a seguirsoñando@gmail.com o si no, en nuestro Facebook, Seguir Soñando. Ahí estamos y cualquier cosa que necesiten, los números los pueden bajar de la página de Pabellón Textual, si no, se los enviamos por mail. Charlas, si necesitan alguna charla en alguna escuela, estoy dispuesto, no tengo problema. Y miren el Almafuerte. Mirá el documental de Almafuerte en YouTube. Escuchaste la voz y la experiencia vivida por Marcelo Arizaga allá en el Almafuerte, un instituto que alberga menores, como se suele decir, en conflicto con la ley. ¿O será que la supuesta ley está en conflicto con las realidades sociales? Vaya pregunta. Escuchen esto. Qué bello esto, Marcela. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Es una cosa tan suave. ¿La sacaste? Me parece que sí. Yo la escuché distinta en una película. Está un poquito deconstruida, pero si sí. Seguís... Ahí va. La línea melódica del piano la podés ir sacando. Bueno, acorde al tema del programa que nos convoca hoy, La Libertad, elegí este para cerrar esta desconstrucción hermosa de O que será que será. El tema escrito por Chico Buarque para el film Doña Flor y sus dos maridos de Bruno Barreto. Y nada, pensaba en lo que debe haberse inspirado, pienso que en el texto de Jorge Amado, en su ideología en aquella Brasil de los años 50 de la libertad, que era imposible respirar con esos gobiernos dictatoriales, en el ambiente que genera la historia de Doña Flor, en la magia que tiene Bahía. Los que vimos el film percibimos que la canción narra ese sin gobierno de aquellos personajes en su cotidiano, en sus historias de amor, en las pasiones de gobernadas. Nos transporta por unos minutos, al menos para mí, a este bello mundo de estos poetas que luchan en pos de la libertad, de las ideologías y de las sensaciones. Oh, ¿qué será? Uh-huh. Bueno, nos vamos, amigues. En la musicalización estuvo Marcela. Gracias, Marce. Un placer. Daniel en el aire, acompañando siempre, firme, junto al pueblo. Aquí estamos, un placer. Cecilia coordinando la vida de este pabellón ahí atrás de la pecera. Adrián en diseño gráfico y redes, acordate, si necesitas contratar a alguien que sabe de esas cosas que tienen que ver con el diseño, no lo dudes, Adrián es la solución. Anota arrementeria.com. ¿Anotaste? arrementeria.com. Soy Mario, otro habitante de este pabellón de máxima libertad. Gracias por tu escucha. Fue otro episodio de Pabellón Textual. Nos encuentran aquí, en nuestra casa, en radiolamadriguera.com o en las redes. Allí somos @pabellontextual. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.